una ilusión cada día. Son la esperanza final de vencer el dolor. Los adolescentes, la falta cantará hoy aquí con vos. Aquel viejo sueño ya se ha derrumbado y entre sus ruinas brotó la nueva semilla adolescente que hoy por el mundo vuelve a empezar la revolución. Crear, construir, aunque te equivoques, no dejen de luchar por ser feliz. Te invito a cantar hasta inventar otros 50 más. De la mañana 5 minutos, y con esta introducción, con esta interpretación que a propósito en tiempos de carnaval de una canción que hizo historia, interpretada por la murga Falta y Resto, por Néstor Techera en este caso, vamos a hablar de la educación y de secundaria, les decíamos, a propósito por una situación que se dio a conocer esta semana. Tiene que ver con el liceo número 8. Para eso tenemos en línea a Natalia Leiva, profesora de historia de la dirección de ADES Montevideo, del Sindicato de Docentes de Secundaria en nuestro país. Natalia, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Por suerte, todo bien. Bueno, más allá de estas realidades que queríamos abordar contigo, porque dieron a conocer esta semana, el jueves concretamente, ¿verdad?, una situación que se ha dado o que está planteada a nivel de el liceo número 8. Contanos de qué se trata. Sí, los compañeros que integran el núcleo sindical del liceo 8 de Montevideo denunciaron ya desde el año pasado diferentes problemáticas vinculadas a las condiciones de trabajo, con una obra muy grande que se estaba construyendo en un terreno lindero, pero prácticamente pegado a la institución. Es el liceo de 8 de octubre, ¿no? Sí, casi Garibaldi ahí, sí. Sí, es ese liceo. Es un liceo de un tamaño mediano, no es un liceo pequeño, tampoco es un megaliceo. Y al lado, en este momento, lo que hay es un pozo de enormes dimensiones, porque allí se va a construir un edificio muy grande, que tiene varios pisos y además tiene distintas cocheras subterráneas, en fin. Ese tipo de mega emprendimientos que se permiten en el marco de la normativa vigente. Claro. Los compañeros ya desde el año pasado, si no me equivoco, en febrero habían empezado a denunciar ruido, la preocupación por las vibraciones, volvieron a reiterar su planteo en diferentes momentos del año. Y ya a fines de diciembre planteaban que se veían algunas grietas, algunos elementos que no formaban parte de la situación anterior del liceo, y ahora cuando se reintegraron de su licencia reglamentaria, y especialmente la semana pasada, notan enormes grietas, rajaduras, movimiento en las paredes. Bueno, a partir de eso los compañeros rápidamente se reúnen y empiezan toda una serie de denuncias públicas y denuncias también administrativas, por supuesto, que hacen que, por parte de secundaria se envíen los técnicos pertinentes, y en particular lo interesante es que, el Ministerio de Trabajo actúa, entendemos o pensamos, de oficio, y constata que en el lado del liceo la obra ha, de alguna manera, afectado los cimientos por los movimientos de tierra que implicó, y eso genera que se mueva la tierra y con ello la estructura del edificio. Los compañeros ahora están muy preocupados porque, como habrán leído también en la prensa, se clausuró la mitad del liceo. Y además, ningún liceo puede perder la mitad de sus claro, espacios. Claro. Estos espacios además son muy importantes: secretaría, dirección, adscripción, además de salones, laboratorios, porque es una ala entera del liceo. Y ahora... ¿Esto cuándo se clausuró, Natalia, entonces? El miércoles. Esta semana fue eso. Sí, fue la semana pasada. Sí, fue todo un proceso muy muy rápido, porque en el mismo día recibieron diferentes situaciones y visitas a la institución, y se fue como agravando a lo largo del tiempo. Ellos están esperando un plan de contingencia. Nosotros entendemos que las condiciones para que se pueda desempeñar el inicio de cursos con estudiantes y demás no son las adecuadas, así que debería ocurrir que las autoridades coloquen una mudanza, un local alternativo, ¿no? Que el Estado seguramente disponga de espacios para ello, un plan de contingencia que le permita a los docentes y a las familias también, porque acá los estudiantes son los principales afectados, porque parte de esta clausura implica otros espacios áulicos donde los estudiantes tienen sus clases. Entonces acá hay una afectación a todo la comunidad educativa. Claro. Fueron esta semana las autoridades de secundaria, informaron ustedes en una comunicación, Javier Landoni y la inspectora Andrea Prieto, y ustedes dicen que dispusieron las autoridades la flexibilización del inicio de cursos, que no sé cómo se traduce eso en cuanto a medidas concretas, pero desestiman la opción de trasladarse a otro edificio. Esto sí se tomó con dos salones y dos laboratorios que quedan inhabilitados. Claro, el asunto es que no son solamente esos espacios. Durante el mismo día hubo diferentes, como te decía, inspecciones. Entonces, no son solamente los salones, sino que además es salón de arte que está en el subsuelo. Como te decía, dirección, subdirección, adscripción. Y los compañeros sí, lo que esperan es eso, una respuesta concreta de las autoridades que implique un plan de contingencia, y nosotros entendemos que lo que corresponde es que los estudiantes puedan asistir a clase con normalidad en un edificio que los pueda recibir. Claro. Después, respecto a las modalidades de flexibilización, se alude a diferentes circunstancias, asistir menos días, de forma escalonada. Pero la realidad es que en el liceo las condiciones, no lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no están dadas. Claro. De hecho, está trabajando la empresa en todo un sistema de soportes y de estructura que le permita sostener los muros que están con estas dificultades que mencionábamos, que están rajados. Claro. Claro. Acá esta situación en realidad está planteada desde hace un tiempo, obviamente no con esta gravedad, pero sí la posibilidad de que ocurriese algún daño al liceo. Acá vemos de nuevo la voracidad, ¿no? De las empresas capitalistas, que lo que hacen es terminar destruyendo el patrimonio del Estado, porque ¿qué le va a explicar a las familias del liceo 8 que los chilenos no pueden tener clase porque se cavando se movió la tierra, no sabemos si los estudios estaban correctamente desarrollados, no sabemos toda esa información que hace también a la comprensión de por qué se dio esta situación? Claro. Uno piensa enseguida en este panorama que es la empresa constructora la que debe pagar, por ejemplo, lo que sea en perjuicios para el liceo, ¿no? Para secundaria, en definitiva. Hasta ahora lo que nosotros tenemos como información es que sí, que es parte de la reglamentación vigente respecto a la afectación del patrimonio público, y lo que los compañeros nos han informado y otras compañeras incluso de la comisión directiva que han asistido frecuentemente al liceo han planteado que hay integrantes de los equipos de arquitectura y demás de la empresa que están tratando de solucionar el error que cometió la empresa y la planificación Claro. Este edificio. Ustedes dicen ahí en la nota que aproximadamente la mitad del liceo no se puede utilizar actualmente. Sí, exactamente. Corresponde a los espacios que te mencionaba hace un ratito. Claro, sí, sí. O sea, algunos salones... y todos estos otros espacios. Laboratorios, en fin. ¿Tenés alguna idea de cuántos alumnos, por lo menos aproximado, puede estar teniendo el Liceo 8 actualmente? ¿Aproximado, por lo menos? Y unos 300 y pico, ajá, por lo que le entendí. Puede ser un poquito más, porque fue una conversación, no es un estudio de matrícula, pero sí. Claro, claro. Ronda 300 y pico, supongo que por turno, por la cantidad de salones y grupos, porque ya te digo, lo conversamos con los compañeros, por eso mismo, para comprender un poco cuál era el impacto que traía esto, porque si son 9 grupos, ellos pierden la mitad de los espacios y además pierden varios salones, que no son solamente los espacios de administración, que todos se realizan las inscripciones, claro, bueno, la inscripción, que no tendrían lugar donde trabajar, sino también espacios concretos que necesitan para poder desempeñarse. Y además, si uno mira la entrada, también hay toda una serie de apuntalamientos y de estructuras que se colocaron que están en los lugares donde los estudiantes deberían ingresar y moverse por el liceo. Claro. Bueno, ¿y en qué queda entonces esto? ¿Qué se esperan los próximos días? A ver si hay si las autoridades toman alguna otra medida. Si hay alguna otra medida en concreto, algún planteamiento en concreto, sabemos que los compañeros están esperando esas respuestas, sobre todo para que se evalúe la extensión del periodo que va a llevar clausurado, porque además el ministerio lo que plantea es que estar a la espera de una evaluación de la propia división de arquitectura claro, de secundaria, y entonces eso también permitiría tener una idea más concreta de cuánto tiempo va a llevar, cómo se va a desarrollar la tarea. Claro. Bueno, Natalia, fuera de esto, aprovechamos para cerrar este contacto contigo. Estamos a pocos días ya, ¿no?, de que se cierre el periodo de vacaciones, que comiencen las clases. Los profesores están trabajando ya hace días. ¿Con qué panorama, si tuvieras que describir, salido del año presupuestal, de la discusión presupuestal, con qué panorama y todos esos líos que siempre hay cada año que se repiten, ¿no?, esos temas de adjudicación, de horas, en fin, podemos adelantar con qué panorama se acerca ese comienzo de clases en secundaria? Sí, respecto al presupuesto, evidentemente, no se alcanzó ni siquiera de cerca el 6% que se había prometido por parte del gobierno, y eso genera una afectación estructural y que se repitan los problemas que nosotros denunciamos desde hace muchísimos años. Tiene que ver con la falta de cargos, la falta de las horas de coordinación que nos fueron sustraídas en 2019 y después en 2020 o 22. También se hace necesario que se completen los equipos multidisciplinarios que por liceo, como nosotros hemos reivindicado, eso no se ha desarrollado así. Y hay toda una serie de situaciones que se generan a partir de, por ejemplo, la instalación de los comedores en varias instituciones, porque aún no está creada la figura de coordinación o que se encargue, digamos, de generar los ritmos en ese nuevo espacio que van a tener algunos liceos. Después tampoco hay un plan de infraestructura que permita comprender cuánto tener, qué cantidad de salones van a tener, qué tamaño, en fin, lo que se necesita como para poder pensar la educación de acá a una perspectiva de mediano plazo. Y después, lo que sucede es que hay también dificultades en términos estructurales de coordinación entre los subsistemas, de toda la repercusión que tuvo la lucha de los profesores y los premios de formación docente a fines del año pasado para recuperar horas. Eso generó atrasos generales en los calendarios, y si bien en secundaria la organización de las CODEL genera con mejores condiciones en términos de respeto de las garantías al acceso al trabajo, sí hay retrasos que hace que haya categorías de compañeros que son interinos que aún no hayan elegido, y eso genera dos problemas: que no haya docentes con trabajo ya elegido para el año que viene, y que haya grupos que no tienen docentes en materias como matemáticas, inglés, y claro, otras que tienen una importante carga horaria. Esto lo habíamos adelantado, que iba a traer ciertas, a fin de año, que iba a traer dificultades empezar el 2 de marzo, porque la estructura de secundaria no está pensada para ir adelantando el inicio de cursos año a año hacia temporalidades más cercanas al inicio del mes de marzo, porque, entre otras cosas, la toma de posesión de los docentes que estemos en docencia indirecta, claro, como directores, subdirectores, adscriptos, etcétera, que son interinos, empieza el 1 de marzo. Entonces, uh-huh, si bien las autoridades flexibilizan y algunos pueden empezar a fines de febrero, en realidad están desempeñándose en dos funciones, porque están en un liceo saliendo de uno y entrando a otro. Uh-huh. Todas estas situaciones generan que no sea adecuado iniciar el 2 de marzo, porque además tenés problemas en las inscripciones, etcétera. Las autoridades todavía no plantearon un posicionamiento firme en torno a una idea que se había manejado, que era empezar, sí, el trabajo propiamente del año 2026, pero con salas y demás. Eso no está claro que se vaya a llevar adelante, y por lo pronto se van a repetir situaciones que se han dado en otros años, con un impacto menor en este tema, por este tema que yo les mencionaba, la integración de forma bipartita de las comisiones de elección de horas, y que la matriz de grupos está un poco más estable respecto de lo que fueron años anteriores. Entonces eso genera cierta estabilidad, pero todavía subsiste, y vemos con preocupación eso, ¿no? Que haya trabajadores que no han accedido a los calendarios fruto de los atrasos y de la descoordinación. Insisto, es una situación que es de larga data. Claro. ¿No? Ustedes, se va conversando con las autoridades a medida que se acerca la fecha. La idea es poder ver que si se toma alguna iniciativa en ese panorama. Sí, en realidad hay planteos realizados por parte de la federación que tienen que ver con inicios escalonados, en términos más más amplios, que en la primera semana se abordara salas, diferentes métodos como para generar mejores condiciones para el recibimiento de los estudiantes de forma masiva. Eso, si bien hay diferentes grados de aceptación, no está colocado de forma concreta. Por lo tanto, yo asumo que las clases empiezan el 2 de marzo en las condiciones que mencioné anteriormente. Claro. Pero lo que más preocupa es eso, ¿no? De cara incluso a que las rendiciones de cuentas son espacios también de rediscusión, y eso se genera anualmente. Todos estos debes, ¿no?, que mencionaba, que son estructurales, y que hacen también a la discusión de los sindicatos, de los gremios, de las familias, de los estudiantes, respecto de qué va a pasar en un sistema educativo que no tiene prevista la construcción de liceos, que no tiene previsto que se modifiquen todos los aspectos y que se suprima la transformación curricular integral, y otros aspectos que mencionaba anteriormente. ¿Qué sucede cuando el presupuesto educativo no cubre las necesidades que están planteadas? Claro. Mira, para cerrar, nos escriben acá en el chat del canal, del streaming de la radio, que escribe Luz, que dice: buen día, han bajado horas docentes y es triste porque se han reducido horas a asignaturas que son necesarias para formar ciudadanía crítica con conciencia de clase, dice. Sí, en realidad quizás estoy equivocada, y tendría que volver a estudiarlo, pero las horas que yo... sí, la asignatura que yo sé que se ha reducido en su cantidad de horas es informática. Ajá. Incluso lo estábamos conversando. Pero que sean, después parece que se equilibró con otros grados, en eso podría estar errando. Pero parte de lo que de la reestructura que se hizo el año pasado implicó, por ejemplo, la eliminación de los talleres que en rotativos y otros planteamientos que se había realizado tanto de la FATD como de los sindicatos. Eso no significa que la transformación curricular integral haya sido desmantelada, pero se han tenido diferentes avances en respecto a los planteos que realizábamos como sindicato, que no tienen su contraparte en los procesos de evaluación, que es lo que queda, claro, que aún pendiente, claro, y que es muy importante. Muy bien. Profesora Natalia Leiva, de ADES Montevideo, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana y bueno, estaremos atentos a ver qué pasa primero en particular con esta situación del 18 que nos informabas. Gracias, Natalia. Bueno, gracias. Que pasen bien. Hasta pronto. Buen día.